Vender tu carro nunca fue tan fácil. En Casa Toro Usados de la 134 te lo compramos, te hacemos el peritaje gratis y además te damos un bono de 500 mil pesos y los gastos de honorarios. Te esperamos Auto Norte con 134. Aplican términos y condiciones. Vamos a tener 20 clásicos de amor y vamos a arrancar con la número 20, una canción de un hombre que, viendo a su amor, no quiere perderse un solo segundo. No quiero perderme un segundo, no quiero dormirme porque no quiero perderme un segundo mirándote. Eso es lo que dice esta canción de Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Just to hear you breathing, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Especial de los 20 superclásicos de San Valentín. La siguiente canción es relativamente reciente, pero es ya un clásico. Un clásico especialmente para los matrimonios. Esta canción se convirtió en el himno de las parejas cuando se van a casar. Esta es la número 19. Aquí está Ed Sheeran y esto que se llama Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Especial de San Valentín. La siguiente canción es una balada sencilla pero honesta, donde se hace una promesa. Y la promesa es dar su amor para siempre, para toda la vida, a su mujer. Aquí está la agrupación All for One en el número 18 con I Swear. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like a shadow that's by your side. See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry though. Estamos en nuestro especial de San Valentín en los 20 superclásicos, las canciones de amor para este fin de semana de los enamorados de San Valentín. Esta mujer le escribió a su esposo, ya después de muchos años que llevaban casados, esta canción donde ella le decía: después de tanto tiempo y tú sigues siendo esa persona. Es lo que le decía Shania Twain a su marido en esto que está en el número 17, You're Still the One. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Estamos con los 20 superclásicos especial de San Valentín aquí en la FM. Esta canción que viene originalmente fue compuesta para que la cantara una mujer. De hecho, la letra decía: no puedo dejar de amarlo. Y cuando finalmente fue interpretada por un hombre, dijeron: ok, vamos a hacerle un ajuste, y es: no puedo dejar de amarte. Primero la grabó Elvis Presley. Y hoy ponemos la canción en el número 16, la versión de UB40, Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rushing, and I can't help falling in love with you. Fools rush. superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Especial de San Valentín en los 20 superclásicos. Y esta canción es una canción que pide que el amor se demuestre con mucho más que palabras. Demuéstrame tu amor y ahí estaré para ti, para siempre. Pero que no se queden palabras. Yo estaré a tu lado siempre. Estamos hablando de la agrupación Extreme, que en el puesto número 15 trae More Than Words. Hold me close, don't ever let me go. los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos con los superclásicos de San Valentín. Esta es una de las canciones más melódicas de la agrupación Maroon 5. La canción, ojo a este dato, la habían hecho y escrito para una niña de 17 años, pero terminaron diciendo no, es para una de 18. Vamos a entender que podía ser por algún tema legal o en fin, pero la canción es realmente hermosa. Aquí está, Maroon 5 y She Will Be Loved en el número 14. Estamos con los 20 superclásicos de San Valentín. Esta canción formó parte de dos películas. La primera, Cuatro bodas y un funeral. Y luego, en la película Love Actually, que le ajustaron la letra. Pero la canción es una canción de amor impresionante. Y en esta versión de Wet, Wet, Wet, en el número 13 está Love is All Around. El amor está en todas partes. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. Love me, come on and let it show. Con los 20 superclásicos de San Valentín para los enamorados. La siguiente canción, bueno, la melodía de la voz y un coro que dice: no puedo dejar de mirarte, pues no puede ser más que una canción de amor. A pesar de las teorías que dicen que la canción tiene referencia

true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Con nuestro especial de San Valentín. La siguiente canción, pues, es de la historia de un joven que se termina enamorado de la que era su amiga, pero el padre de la joven está celoso y evita que ellos puedan verse y tener alguna relación. La historia un poquito cursi, ¿cierto? Pues bien, es de una película que fue un rotundo fracaso. Sin embargo, la canción vivió por sí sola. Estamos hablando de Endless Love de Lionel Richie y Diana Ross. Aquí está, en el número 9 de los 20 superclásicos de San Valentín. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And to clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Especial de San Valentín con los 20 superclásicos. Aunque la canción que viene ahora habla de una exnovia que andaba ahora con su nuevo chico y en eso se inspiró el artista en componerla, pues no deja de expresar el amor por una persona. Aquí está James Blunt en el número 8 con You Are Beautiful. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Aquí estamos con los 20 superclásicos especial de San Valentín. Y de historia de enamorados, pues precisamente la historia de un director de noticias y una de sus reporteras. Ellos terminan enredados, enamorados. Y esa era la historia en la película Up Close and Personal. Y aquí está la canción que acompañaba la película, Celine Dion, Because You Love Me, en el número 7. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all you were Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Especial de San Valentín en el programa de hoy. Otro enamorado fue Robin Hood. Sí, al menos en la versión que interpretó Kevin Costner en cine. Y esta canción fue su banda sonora. Aquí está el canadiense Bryan Adams con Everything I Do It For You en el número 6. To my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you search no more. Don't tell. Yeah. 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Estamos con nuestro especial de San Valentín aquí en la FM. Bueno, pues cuando una persona ofrece más que amor, ofrece estar con esa persona en los momentos difíciles, diciéndole, aquí voy a estar a su lado. Usted puede estar triste, deprimida, usted puede estar mal, usted puede estar en una situación difícil, pero aquí yo estoy. I'll stand by you. Y es la canción The Pretenders, que está en el número 5. I'll stand by you. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Villalobos. Superclásico número 4. Estamos en nuestro especial de San Valentín con los 20 superclásicos. Bueno, y esta canción sí que es un clásico. La letra de esta canción la escribe Bernie Taupin literalmente en el techo de un edificio de oficinas. De hecho, en una oficina donde había trabajado el propio Elton John. Es realmente la más bella declaración de amor, donde lo que ofrece a su amor es

de una línea de la novela. Aquí está en el número 3, John Lewis con I Love You Always Forever. Sí, con los 20 superclásicos de San Valentín. Bueno, la siguiente historia de amor la conocieron muchos. Y muchos tal vez se identifican porque es de una mujer que es una superestrella y un hombre del común a su servicio. De hecho, su guardaespaldas. Una historia de amor que explota en una canción. Aquí está, en el número 2, Whitney Houston y I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And darling, you, worries. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Antes de presentar la canción número uno en nuestro especial de San Valentín, ¿por qué no recordamos cuáles fueron las canciones del número 10 al número 2? Superclásico número 10. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Número uno. Muy bien, y llegamos a la número uno. Y hemos escogido esta hermosa canción tan especial y hemos encontrado además dos versiones. Si bien la original, y es la que reseñamos, el solo título y la frase que la acompaña, quiero saber qué es el amor y quiero que tú me enseñes, pues tiene a la agrupación Foreigner, pero también hay una hermosa versión de Mariah Carey. Oigamos la versión de Mariah Carey y luego nos vamos con Foreigner y I Wanna Know What Love Is. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y así hemos llegado al final de nuestro especial de San Valentín en los 20 Superclásicos aquí en la FM. Nuestro programa lo pueden encontrar en un podcast de Spreaker. Nuestro programa fue editado y publicado por Diego Wagner. El conteo y voiceover es de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos y espero que hayan disfrutado este programa del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad, les mando abrazos en estéreo y ustedes sigan siempre, siempre con la FM. No.

Febrero. Nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad. ¡Nos vamos a mudar! Pero todo se ve mal. Dichosos por cambiarse a otra casa, pero ¿angustiados por los trámites para comprarla? 100cuadras.com les cuadra la financiación, el avalúo para el crédito y el certificado de libertad. 100 cuadras cuadra todo. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. whisper.